nuestro sentir, de algún lugarcito de mi tierra. Eso, vamos a bailar, vamos. Y arriba los hombres. A esta cholita le gusta, a esta cholita le gusta el trago y la diversión, el trago y la diversión. Y cuando ya está en su punto, y cuando ya está en su punto, rápido afloja el calzón, rápido afloja el calzón. Y no va a ser. Lechecita condensada, ay, ay, ay. Y el engreimiento, chinas.